el Espíritu Santo está con los pobres. Podemos leer en la Biblia lo siguiente: el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. Por aquel tiempo iba Jesús un día de sábado por los sembrados. Sus discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comérselas. Mateo 12:1. Estaban reunidos los apóstoles y aparecieron como lenguas de fuego. Lenguas de fuego, quedando todos ellos del Espíritu Santo. Hechos 2:1-3. Los apóstoles estaban reunidos, y con ellos también había algunas mujeres, pero no había con ellos ningún judío rico, ni tampoco ningún sacerdote de la religión judía. Y según los evangelios, Jesús ya había resucitado. Por lo tanto, los reunidos eran gente pobre. Esta era la verdadera iglesia de Jesús. Si en algún momento los apóstoles entraron en los sembrados, seguro que no eran suyos. El dueño sería algún rico. Comprendemos muy bien que los apóstoles eran pobres y recibieron al Espíritu Santo. Tenían pues en ellos mismos al Cristo y con propiedad podían predicar el Evangelio a las demás personas. Muchos años después, algunas personas con poder político y dinero organizaron la llamada Iglesia Católica, o sea, Vaticano, con su jerarquía, sacerdotes, títulos, etc. Y más tarde, de ellos salió un sacerdote católico en Alemania llamado Martín Lutero, y empezó el protestantismo. Se comprende muy bien que esta iglesia rica, catolicismo, protestantismo, etc., no es la sucesora de aquella primitiva iglesia pobre del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Por lo tanto, esta iglesia rica nunca ha tenido ni tiene al Espíritu Santo. Pero desde los primeros apóstoles hasta ahora, en la actualidad, siempre ha habido hombres y mujeres pobres que han tenido y tienen al Espíritu Santo, o sea, Cristo. Los obreros y obreras que hoy formamos la iglesia pobre de Jesús, podemos decir con propiedad que tenemos al Espíritu Santo, porque vivimos la verdadera paz, justicia y bondad. Y esto es sabiduría de Dios, ya que todo es lo que nos acerca más a la verdad de Dios, pues todo lo contrario de estas propias experiencias son creencias, dogmas, ritos, ceremonias, etc., que los dirigentes de la región rica, incluidos los sacerdotes, por muchos estudios de seminario, títulos ridículos, paga mensual, etcétera, que tengan, no son la iglesia pobre de Jesús, ya que la bondad no necesita estudios para recibir al Espíritu Santo, o sea, para recibir a Cristo en uno mismo. Aconsejamos a todos los obreros y obreras, en una palabra, a todos los pobres del mundo, que se aparten de toda clase de partidos políticos y de toda religión organizada por los ricos, y que procuren no traer muchos hijos al mundo. No aumentemos más el número de obreros en paro, de gente que pasa hambre, de soldados para las guerras que organizan los ricos. Tener a Cristo es tener al Espíritu Santo, es vivir la bondad. Amigos pobres del mundo, buscad a Cristo cada uno en sí mismo. Esto es el Espíritu Santo. El nombre que le damos es lo de menos, y si los ricos de este mundo quieren ser cristianos, que recuerden lo que dice Jesús de Nazaret: no se puede servir a Dios y al dinero. Trabajando nadie se hace rico. El que se hace rico es a costa del trabajo de los demás. Y la iglesia rica, como todas las demás religiones de este mundo, está compuesta de ricos y pobres. Pero la iglesia pobre es el verdadero y único cristianismo en el mundo. Ánimos, amigos, procurar recibir al Espíritu Santo. Así sea. Amén. Cayetano Martí, Agustó, 2004. A mí lo que me gustaría saber del título, el Espíritu Santo está con los pobres, es la palabra santo, ¿cómo encajaba en aquel tiempo? No sé el significado. Amigo. No ahora, en aquel tiempo. Amigo. Amigo. O por lo menos creo que cuando se referían los apóstoles a los santos, sí, se referían a los amigos. Amigos, ¿no? Es que no sabía, como yo tengo mi mi concepto de santo hoy en día, no sabía qué concepto tenía hace 2000 años atrás. A propósito de santo, vino una amiga de Argentina estos días, no sé si algunos la vieron en la reunión, y yo le pregunté, bueno, ¿qué te ha parecido Cayetán? Y me dice, nunca había visto un santo. Y claro, yo me quedé. Bueno, ella viene de la India, ha estado 5 veces, mucho tiempo, ha ido a Australia, yo qué sé, a muchos países. De usar. Y ha recorrido mucho. Entonces, la que me la mandó fue la otra amiga que lo que yo me escribo, la Liliana, que vive en el norte de Argentina. Y bueno, Miguel hizo una foto aquí, y entonces, con Cayetano. Y la verdad es que Cayetano, yo nunca lo había visto con una sonrisa tan expresiva, no sé. Y salió muy bonita la foto, bueno, una de las fotos que sacó Miguel. Y se la mandé por internet a esta amiga. Y la amiga dijo que se iba a ir donde la familia de la chica está a mostrarle la foto. Y que parecían dos ángeles. O sea, la Cristina y Cayetano. Que se vaya. Y bueno, no sé, mira, ella, claro, es un poco así, ¿no? Una persona que ha estado con mucha gente, muchos grupos, tiene muchas carreras, muy intelectual, ha leído mucho, tiene muchas cosas en la mente. Entonces, claro, yo le digo, mira, tú para entender todo esto tienes que ir a lo más sencillo, o sea, tienes que despejar un poco, ¿no? Limpiar un poco y, bueno, lo que me dijo Cayetano ese día. Estábamos aquí y yo me quedé alucinada cuando, no te contó Gregorio, que vino con la María y con la Ana, estábamos aquí, ella estaba sentada ahí, Cayetano. Y la niña de Gregorio se acercó a Cayetano y empezó a preguntar cosas de Jesús. Claro, la niña tiene 4 años, me parece, ¿no? Más o menos. Y le preguntaba a Cayetano, ¿y Jesús? ¿Y qué hizo? Cayetano le explicaba cosas a María. Y esta chica veía todo esto, ¿ah? ¿Eh? Yo tenía que haberlo filmado porque fue único, único. Entonces, Cayetano coge a la niña, María, y le impone las manos, ¿no? Y le dice, no sé lo que le diría, pero cómo se pone él, ¿no? Y la niña igual así. Y esta chica miraba. Y en eso Cayetano reaccionó así y dice, es que hay muchos Lázaros en el mundo que tienen que resucitar. Y uy, se lanzó. Si lo hubiera filmado, como te digo, en la película. Y claro, esta chica, este es el mejor mensaje que ha dado este Cayetano, decía, hay que escucharlo, decía la chica, estaba toda alucinada. Claro, yo como ya la he escuchado otras veces, para ella fue fuerte, no que se lo dijera. Pero lo decía por ella, y no sé si se dio cuenta. Fíjate que tiene que despertar. Es buena persona, pero está con tanta cosa que se ha metido en la cabeza. Imagínate que estuvo viviendo en el Ashram, ¿Ashram se dice? Lo de la India y todo sí, aquello. Del Baba este, ¿no? Te lo explicó del Baba. Sí, vosotros si eres contrario a Baba, ¿no? ¿O no? Yo de Baba lo único sé que es un canta mañana. Pues por eso es que me extrañó mucho, porque estando en tu casa y con las ideas de vosotros que no hablaba pero de Baba, es que me lo contó ahora, yo no sabía. Yo no sabía que esta no, chica... No, pero está deslumbrada por él. Sí. Es que está deslumbrada. Sí, contó que sí. Este tipo en la India, este gurú, dice que saca oro del astral, de no sé qué dimensión. Dice que hace así con la mano y le dice, ¿cómo se viste este hombre con la túnica? Y yo pensé, uy, te dejo la manga y la túnica de tener las cosas de oro guardadas y las sacará. Pues yo creo que es un truco, ¿ah? ¿Eh? Pero no le dije nada porque ella se le va a caer la venda sola. Como, claro, hablamos poco de esto porque yo tenía otras cosas que hacer y Miguel le maldosando el pasillo, entonces hemos estado muy liados. Entonces yo le decía, bueno, que coge un tren y ándate a Soller, porque ahí había nacido su abuela, o sea que es mallorquina por parte de la abuela. Y le encantó Soller, ¡ay, qué maravilla! Luego el otro día le dije, coge el autobús y ándate a Illetas, que es una de las playas que me gusta. ¡Ah, oh, qué maravilla es Mallorca! Se fue alucinada de Mallorca. No, y le gustó mucho que llegaron. Pero lo que pasa es que es una persona que no sé, que le falta aterrizar. Es buena persona, pero tiene que bajar. Y bueno, ya veremos qué pasará con ella, ¿no? No, me llamó la atención, ¿no? Porque como justo con el mensaje algo de santo, ya veremos qué pasará. Ya encontró su billete por internet. Ah, sí, no veían, le costó, pero partió ahora, está en Madrid, en casa de la Concha y de una amiga que ha venido por aquí. Está en su casa y mañana sábado coge el avión para Cabo Verde porque va a ir a un instituto a hacer clases de Reiki. Y yo le dije, ¿por qué no haces clases de inglés? Porque es profesora de inglés también. Y eso ya es más, no sé, porque lo del Reiki no tendría que cobrar la gente. ¿No? Pero es lo que me dijo, que cuando fue a Nueva York, pues, dar clases de inglés siempre en su país, sí. Cuando llegó a Nueva York, después de unos cuantos años, dije que no se te quería contar. No, pero es que los yanquis hablan más mal inglés que tú. Claro, claro. A mí me ha pasado eso. Yo con los ingleses de Inglaterra es una maravilla, pero los norteamericanos hablan más mal que... Y bueno, no sé qué pasará con esta chica, porque Cayetano llamó por teléfono con esta amiga desde Madrid y Cayetano le decía: tienes que irte a Buenos Aires y hacer la revolución allí, le decía Cayetano. Y dice: madre mía, porque los ánimos que le da, y no sé qué pasará. Pero mira, aunque hable con la gente lo que vio aquí, lo que vivió, y como yo le doy unos mensajes, y estaremos en contacto, ya veremos. No sé hasta dónde puede llegar, ¿no? Eso ya no, yo no lo dirijo, entonces. Bueno, por algo vino, no lo sé. Yo creo que ella misma no se ha dado cuenta porque vino, que no tiene ni idea, yo creo. A mí me dijo, bueno, cuando estábamos todo aquello, sí, que vino aquí, que no lo sabes, que me dijo, estoy aquí, no lo sé. No, pues sí, yo tenía que ir a, ¿no? Me dijo que tenía que ir a Canarias. A Canarias, y se equivocó el billete, que le dieron un billete equivocado. Que le dieron un billete equivocado, yo no sé, sí, si esto es verdad o no es verdad. Y que sí, le dieron un billete equivocado, pero bueno, si ella ve el billete equivocado puede rectificar. Mira, me llamó desde el aeropuerto, yo sabía que estaba en Málaga. En el último viaje que hicimos de vacaciones, nos cambiaron, fíjate, llevando fotocopias de carnet, nos cambiaron los carnets de cada uno. O sea, que el mío era el suyo, el suyo era el mío. Digo, vamos, que bueno, la señora esta se ha ido de fiesta anoche y está durmiendo. Porque con todos los datos que te lleva para que te hagan un poco de descuento, la señora se lió tal número, que... el número de todo no lo digo, espero que no pase nada, porque si pasa algo y tenemos que buscar papelitos, van a volverse locos. Pero ¿sabes? ¿Sabes que estas cosas pasan, En el puerto, en el barco, ¿qué? En el barco, tú imagínate, yo esta señora se ha ido de juerga anoche y todavía lleva la fiesta encima. Yo creo, o sea, que puede pasar de todo. No, es que esta ya lo dijo, que le equivocaron el billete, pero ya no rectificó. Mira, tampoco. No fue error ni de ella ni del chico. Aquí alguien movió la vida, cuenta. Tenía que pasar por Mallorca y llevar este mensaje a Argentina. Cuando se vaya, no lo sé, pero ahora mañana se va a Cabo Verde. ¿Cuánto tiempo estará ahí? No lo sé. Pero las cosas estas pasan así, que yo no me lo esperaba, porque me llamó por teléfono del aeropuerto. Oye, estoy aquí, ¿puedo ir a tu casa? Y yo, claro, menos mal que me encontré, porque igual podía haber salido. Si no, ¿dónde se queda? Y le dije, sí, puedes venir, le dije. Cosas que pasan, aquí uno piensa y dice, ¿por qué? Y tal y cual, ¿no? Bueno, en fin, ya veremos. A mí me hacía mucha gracia, porque de todo lo que decía, lo que dices tú, se veía muy buena chica, lo que pasa es que me extrañó muchísimo cuando habló del Baba. Baba, sí, lo tienen como gurú en la idea. Y tú sois contrarios a esto, y ella me hablaba, pero de su... Pero es que ella ha estado allí muchos años, y estuvo también... Seguidora y adepta. Con María de Calcuta está la... Eso no me lo digo. También estuvo dos meses con ese grupo. Ha estado muchas cosas. Ya veremos. No sé. Tú has dicho, tiene que despertar. Sí. Y yo lo pienso muchas veces por mí. Digo, yo no estoy despierta todavía. Y lo del Espíritu Santo también lo veo un poco lejos. Yo lo digo esto porque... De acuerdo que la bondad y las buenas intenciones es un paso importante, pero vamos, lo de estar despiertos y tener el Espíritu Santo... Ya, pero yo esto lo digo Jerónimo porque... No quiero decir que no lo tenga porque todo es Espíritu Santo. Claro, todo. Pero es que, con fuerza... Pero es que ese día Cayetano lo dijo y lo gritaba. Bueno, pero Lázaro, yo, hay muchos Lázaros, tenéis que resucitar. Pues se lo tiraba a ella. Bueno, pero empezando por mí, yo tengo clarísimo que aún duermo. Y todo, claro, si no está libre ninguno. Pero te quiero decir que en este caso, ella está un poco más despistada que nosotros, porque no ha tenido la suerte de nosotros de venir aquí. Ella estaba enrollada con esos gurús de la India. Ha estado en Osa, la pobre. Y me decía que el maestro que tiene el que tenía en la India, el Baba este, hacía así con la mano y sacaba oro. Imagínate si tú lo creías. ¿Y tú lo has visto? Sí. Era un truco, yo creo. Claro. ¿Y para qué sirve el oro? Bueno, el poder. Es que esto es lo que yo no entiendo. A ver, ¿para qué quiere el oro? Bueno, por ejemplo... Para venderlo y tener dinero, debe ser. A ver, estaba viendo unas películas, o a veces veo reportajes, sobre todo sobre Israel, ¿no? Esta tierra es sagrada. Y hace poco oigo una película que dice, ¿qué trozo de la tierra no es sagrada? Es que yo digo, es que es un absurdo, mi tierra es sagrada. ¿Qué es sagrada? Es toda la tierra que es sagrada. Claro. Es todo el aire que es sagrado, es todo el agua. No es el río tal que es sagrado. Es todo lo que es sagrado. Yo es que todavía no entiendo cómo todavía te están diciendo tonterías. es todo lo que es sagrado, es todo espíritu. No es tu casa que es sagrada, es la casa de todos los que es sagrada. A ver si se despierta alguien una vez y dice, no, este trocito es mío, esto es sagrado. Claro que es sagrado, pero no solamente este trocito, es todo. Despierta. Los despertistas del siglo XIX hacían maravillas, tipo Blavatsky y tal, pero maravillas. Todo era truco. Se ha demostrado de que no había nada de espiritualidad. Era súper, todo puro, puro truco. Claro. Volviendo a esta señora, no por ella, sino por el tipo de persona como ella, que teniendo ciertos bienes y cierta economía, no es clase media baja, sino clase media alta, hacen de su vida una búsqueda, que siempre busca, porque teniendo bienes, ¿sabes? Es estupendo ir a buscar, ahora voy al Himalaya, ahora voy al Tíbet, ahora voy al tal, pero siempre buscar. El problema es, el asunto es no encontrar. Y hacen de su vida perpetua búsqueda porque es divertido. Conoces gente semejante que buscan y buscan, y mientras coméis y tenéis reuniones, y suele haber bastante sexo en cosas de estas, y es estupendo hacer una vida de búsqueda. Lo malo es ir a un andamio a buscar nada y trabajar 8 horas y conformarte con la simplicidad, conformarse con un sueldo y conformarse con la bondad y ya no buscar más. Eso es lo difícil. Pararte, bajarte del tío vivo que te marca la sociedad. Cuanto al mensaje que dice que está claro, Jesús ya había resucitado y estaban unos amigos pobres, no había ningún rico ni había ningún cura o ningún sacerdote judío. Y esto es la grandeza de Jesús, de su revolución, que no hubo revolución precisamente porque no había nada que ganar. En aquel momento no triunfó las ideas, sino que quedaron en pequeños grupos y tal, porque no había nada que ganar. Entonces Constantino fue más inteligente, vio que sí había algo que ganar, y entonces sí hubo revolución católica o cristiana, pero era por intereses ya políticos. ¿Cómo? Termino. Han sido Luther King, el protestante de Alemania, había mucho que ganar desconectándose del Vaticano. No era un problema de fe, era un problema de los condes y de los lands, que eran pequeños reinados en el siglo XVI en Alemania, que había mucha competencia. Entonces, si se quitaban la iglesia romana de encima, tenía mucho interés. Lo de Eduardo VIII de Inglaterra, puro negocio, quitarse los ingleses de encima. Desde entonces, la reina de Inglaterra es la persona más rica de Inglaterra. Antes de Eduardo VIII, esto es muy interesante, antes era la Iglesia Católica, la organización más rica de Inglaterra, que tenía más terrenos, más ovejas. En aquel tiempo la industria de la lana era muy importante, era lo más rico. Entonces, claro, el rey pues tuvo mucha visión, y etcétera. Quiero decir, la Revolución Francesa, ¿hubo revolución? Sí, porque lo cogieron los burgueses, porque había dinero que ganar, había interés comercial, aunque el pueblo también, digamos, se quitó un rey, como eran antes, absolutista, pero siempre hay revolución si hay algo que ganar, si no, no hay revolución. Y con Jesús no hubo revolución, aunque él predicaba una revolución, no la hubo. Y después la hubo con Constantino, que es lo que dice el mensaje, que fue la revolución falsa, la que Jesús no hubiera querido. Y después, esto de santos, del Espíritu Santo, en los Hechos de los Apóstoles, pues se puede leer cartas, envían apóstoles unos a otros. Saluda a los santos que hay en tu casa. Saluda a los santos tal, tal. Es como decir hoy a los amigos, a los camaradas, bueno, a los compañeros. Compañeros, sí. Pero resulta que la Iglesia Católica, al tomar esta palabra de santo y canonizar a hombres y mujeres suyos, hacerlos santos, han pasado los años, los siglos, y mucha gente, cuando oye esto de santo, ah, no, estos santos, no, este santo eres tú. Y aquí es cuando las palabras hacen mucho daño si no se entienden. Y recibieron el Espíritu Santo. Claro, piensas enseguida, que estoy de lejos, yo, esto del Espíritu Santo, ¿qué será? ¿Qué será? Nada, son las palabras, el Espíritu Santo. Es como decir, la naturaleza santa, el agua que bebemos, agua santa, pero si lo entendemos así, ya la cosa, ¿cómo cambia? Pero, ya digo, las religiones y sobre todo este Vaticano ha metido tanta cosa, estos son santos, están en el cielo. Para llegar a ser santo, ¿cómo? Trabaja, no hagas daño a nadie, no explotes a nadie, trabaja, come de tu trabajo, pórtate bien en la vida, eres buena persona. Nada más. Esto es ser santo, santa. Y habréis oído a veces a las personas de edad, sobre todo a las madres, esta persona, esta mujer, es una santa y cuida de sus hijos y hace esto. Y, sin darse cuenta, ha dicho la verdad. Y a lo mejor no ha pensado. Pero yo creo que en general, esta gente antigua decía las cosas sencillas así. Es un santo este hombre. Esta mujer es una santa. Claro que lo es. No necesita que nadie la canonice. Es una persona santa. Si procura vivir la vida sin ensuciarla y no hace daño a nadie. Es un santo. Ha recibido el Espíritu Santo. Pero no. Después nos encontramos con que el Nuevo Testamento nos habla de esas lenguas de fuego sobre las personas. Ya está. Ya tenemos la magia. Ahora, esperemos pues aquí sentados que nos vengan las lenguas de fuego. Yo por lo menos siento el calor de este mes de agosto. Sí, sí. No sé vosotros. No, ya deben estar cerca las lenguas porque con el calor. Yo sé así chavado. No, pero si santo viene de amigos, no lo sé. No, miraré. Está muy bien, recibieron el Espíritu Santo, es el Espíritu Amigo. En aquellas películas que indios, en The How, espíritus, que hablaban de tal, y había espíritus amigos y espíritus malos. O sea, el general Custer era un espíritu muy malo con los cuchillos largos de las espadas. Entonces, y sus antepasados eran espíritus buenos. Entonces, los indios ya hablaban de espíritus amigos y de espíritus no amigos. Entonces, está bien claro que traducido sería, traducido sería espíritu santo y espíritu no santo. Esto de la lengua o de la gramática. Maritú. Los indios ya conocían la palabra espíritu, tal como se dice. O fue traída de... Espíritu en sentido de muerte de antepasados. Sí, sí, sí. Y al espíritu de Dios también. De muerto. De muerto. No, el Maritú. Maritú es el fuerza. Y la montaña sagrada. No, pero es del espíritu. Bueno, pero lo que yo quiero preguntar, Tomeu, es la palabra espíritu, traducida, espíritu. No era otro nombre, es que me extraña, porque no decían otro nombre los indios. Manitú. Debían decir Manitú o otro nombre. Pero la palabra espíritu me parece que es nuestra, no es de ellos. No, yo, pero traducida. Traducida es nuestra. Es como Dios, ya veo. Sí, debe ser. y tal vez la interpretación que tenían ellos no tiene nada que ver con nuestro espíritu. No, pero si hoy el espíritu día, es el espíritu, no, pero salían las películas. Sí. El espíritu de nuestros antepasados. Pero si hoy en día, yo qué sé, en los Yamamotos de la selva, de la Amazonia, que se hacen una sopa con los huesos, con las cenizas de los muertos suyos, y esta sopa se la toman, entonces es la idea del espíritu. Y los tienen en casa. Está bien claro que es el espíritu. Es el espíritu del antepasado. Y esto, y antes se comían el corazón directamente para tener la fuerza. Ahora menos se comen las cenizas. Se lo comen en sopa. Los tienen en casa hasta que los tienen que enterrar después de no sé cuánto tiempo de estar muertos. Que en cuestión de esto hay mucho. Más que son biológicos en contacto con la naturaleza que se comen al vecino. Yo creo que nos comen luego también la carne, también nos critica y también de tú. Estamos a la misma. Bueno, espíritu del diccionario. Pues el gym es de Caetano. Entonces, ser inmaterial y dotado de razón. Esto es la primera definición. Por lo tanto, esta idea es universal para los tibetanos del espíritu de la montaña, por ejemplo, o el espíritu de la nieve, por ejemplo. Y según qué animales. Si son animales domésticos que sirven para tal, pues, también el espíritu del animal que sirve para alimentar. Le voy a poner alma racional y todo esto, esto ya es cosa de aquí. No, pero yo lo que más quería decir, Tomeu, es que ya está que el concepto es universal. Pero claro, no es lo mismo que vengan europeos a la conquista de los indios, en territorio indio, y traigan esta palabra espíritu y el concepto no sea igual. No, es que lo traigamos. Porque la palabra, tal como nosotros pronunciamos espíritu, ellos el espíritu no lo debían conocer. Decían lo que decía el otro. Lo que pasa que, es decir, yo estoy en un terreno afincado 200 años, y luego vienes tú por decir, yo tengo mi concepto de Dios, y tú tienes el tuyo. Es saber si el concepto realmente coincidía uno con otro. De Dios, ¿no? Pero de espíritu. O de espíritu. Claro, cosa inmaterial que te ve, que te protege o no te protege, o te manda las enfermedades. Ojo, que en África, por ejemplo, la gente es muy. Tiene muchos. Feminista y miedos y complejos y problemas de esto. Entonces, los espíritus malos. Es un problema grande, pero realmente el espíritu malo o bueno es la misma definición de espíritu. Ahora me gusta mucho esta que ha dicho nuestro Caetano de espíritu como amigo, entonces espíritu santo como amigo. Es que de esto, claro, luego yo no entendía esto de santo, por eso le he preguntado, que no me ha dicho, claro, hablar de santo en el concepto del catolicismo es una idea. Y hablar de santo en aquel tiempo, de hace 2000 años, es otra. Por eso yo te he hecho la pregunta de que, claro, hablar de espíritu con los indios hace 600 años, o 700, o 1000 años, y hablarlo en Europa, claro, igual los conceptos, no quiere decir que la base sea la misma, pero los conceptos igual no son iguales. Ya sabemos que es algo inmaterial, pero es lo que decimos. Si estos hindúes ven que el espíritu está pues, en las cenizas de uno y los otros dicen, bueno, esto es una creencia vuestra, pero nosotros tenemos una noción del espíritu más amplia de que no son las cenizas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, es el concepto en sí, no la palabra. Yo por lo que he leído, los indios americanos llaman gran espíritu a Dios. Pero claro, pero volvemos otra vez a lo mismo. Y es como nosotros le llamamos Dios, o Espíritu Santo. Sí, pero dentro del concepto Dios habrá gente que dirá, bueno, es que el mal no es Dios. pero más no, menos. No, si, si mal es, esto, mal es bueno y malo. Ahora habrá gente que dirá que el mal no es Dios. No, no, no, Manitou es bueno y malo. Yo esto no, yo creía que era bueno, ¿eh? Cuando descubrí que no era tan bueno, digo, entonces estamos como en casa. Entonces, lo bueno y lo malo está, está dentro. Tener, no, no, no. Por no, ese no. motivo. Yo quería que yo lo tenía más, más, más, más claro. limpio, más claro y no. No, no, está en ese aspecto igual, ¿eh? Lo digan de una manera, lo digan de otra, el caso es lo mismo, porque es lo bueno y lo malo, ¿eh? Sí, pero, todo uno, ¿eh? Pero dentro no. del catolicismo no voy a decir que el mal es Dios. Pero cuidado, cuidado con la palabra. Es esto, ¿no? Sí, las la palabra, palabras. La palabra, sí. En Mallorca, en mallorquín, deim esperit bo i esperit de cremar. Sí. I lo decimos a una cosa que és líquida, és un líquido. Sí. És l'alcohol. Aquí decimos esperit bo. Pasporit de cremar. ¿Qué pasa aquí? Esta dichosa palabra. Si ets una herida, posa-li un pot d'esporit. ¿De qué espíritu? Espíritu Santo. ¿Y si hubiéramos nacido mudos desde los principios de la humanidad, no estaríamos mal avanzados? Buena idea. Que habríamos nacido mudos. Que el mote me dicta lo que tengo que decir, o sea, entonces, 500 años antes de nacer Jesús, 800 años. Pero en mallorquín podríamos decir a Sócrates, Sócrates, pero tú que este espíritu que era, ¿del bueno o de esto de qué mal? Del barato. Yo creo, Cayetano, que las palabras, las religiones han estropeado mucho esta cosa. Porque ahora mismo estuve en el foro de Barcelona, que me pongo cada día, y habían como tres o cuatro. Y entonces les dije que había una página web. Le puse la nuestra, también le puse la de que ha hecho este chico de Juan Antonio Mora, y donde salen todos los mensajes de Cayetano, en fin. Y yo les dije, por si tenían interés, podían mirar esta página, les dije yo. ¿Y de qué se trata la página? Me empezaron a preguntar. Yo dije, bueno, del cristianismo primitivo, de esa pobre que procuramos vivir en Mallorca, hay mensajes, etcétera, etcétera. Bueno, sí, pero yo soy ateo, me dijo uno. Yo esto de las religiones a mí no me va. Pero es que yo no hablo de las religiones, ni de la católica, ni de la protestante, ni de ninguna. Yo hablo de la religión universal, que es Dios, que es Dios, que es la verdadera, que es el amor, la bondad. Entonces sobre este tema es lo que me interesa a mí hablar con vosotros. Y me decían, sí, pero esto ya, como que la ética, a mí yo no tomo de esta manera. Entonces otra me decía, es que yo esto de la, es una creencia, yo no, yo creo, pero tal y cual. Bueno, y empezaban a enrollarse así, ¿no? Y claro, cuesta darles a entender, ¿ah? Que siempre que yo no hablo de tus creencias, ni de mis creencias, yo no tengo creencia. ¿Ah? Porque yo no creo en el Dios que tú me estás hablando. Yo estoy hablando de un sentimiento que es el amor, que se vive en cada familia, con tu madre, con tu hijo, con tu esposo, con tus hermanos. Entonces yo hablo de eso. Se trata de vivir eso en tu casa, sin nada de creencias, ni dogmas, ni ritos, ni todas estas comedias religiosas. Yo estoy hablando desde el amor en tu vida. ¿Qué haces tú en tu vida? ¿Eres una buena persona? ¿Qué haces? Y yo le explicaba. Yo no sé si al final lo entendieron, pero lo intenté. De igual. De todas maneras, lo que tú estás diciendo es algo universal, el sentimiento del amor. El problema es que cuando se ponen nombres a las cosas, las separaciones están ya ahí encima de la mesa. Por una sencilla razón, la palabra Dios crea amigos y crea enemigos. Amigos en el sentido de las personas que conciben a un algo o alguien con ese nombre. Y enemigos dentro de lo que llaman ateísmo, no quiero saber nada de lo que se denomina ese nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si le quitas luego después todos los vestidos y te vas a la esencia, estás hablando pues, del amor, de la vida normal y corriente, que no hay que vestirla ni tan siquiera ni de la religión universal. Es que ni tienes que poner ni siquiera ese nombre. Porque hasta eso se para incluso. Hablas del amor, de la bondad, como es que tome un ese sentimiento general. Entonces ahí nos vamos a entender. O amar al prójimo. Ama a los demás como a ti mismo. No pongas al prójimo porque si no ya lo van a identificar con la religión y a lo mejor de otra con perdón. Entonces dices, ¿qué pasa? Tenemos que ir ahora buscando esta palabra sí, esta palabra no. Este sentimiento sí, este sentimiento no. No voy a coger cosas de la Biblia, ni cosas del Corán, ni cosas del no sé qué, del Bhagavad Gita. ¿Qué historias tenemos que hacer? Yo no lo sé, en este punto. Llega un momento en que tenemos que adaptarnos continuamente a la mentalidad de los demás, y los demás no quieren comprender lo que tú quieres expresar, cuando en el fondo tú no quieres hacer adeptos de nada. Es que es una historia que a veces llega un momento de joder, madre mía. Entonces llegas al punto que Cayetano más de una vez ha dicho, es tan simple de llegar a aquello de que sé buena persona, importate. Claro, al final yo le digo eso. No, claro. Para no odiar más la cosa. Claro. Pero si luego coges y lees el mensaje, uno de los mensajes, de entrada, leído sin ponértelo a meditar o pensar un poco, ya está otra cita por ahí dando el tumbo y dando la lata y la pelma. Se ve de esa manera. Y es difícil, incluso a gente que ha venido por aquí, quitarle esa idea. Es difícil, ¿por qué? Porque no ha querido entrar tampoco dentro. A ver el significado de lo que es el contenido. Muy vaga la gente. Hay gente que ha venido por aquí, a lo mejor, y me ve de vez en cuando, ¿qué? ¿Cómo va la secta? Es así, y me lo dicen así, de esta manera. Pues mira, se mantiene. Punto. No ampliamos, pero se mantiene. Pero así, ¿cómo va no la cerramos. Secta? Esa palabra es una especie de sí, pero si a esta persona atea, que también yo el otro día hablaba con la misma, le hablé de la justicia, de ricos y pobres. Ah, entonces ahí ya empezó a interesarle más el tema, ¿viste? Según qué persona, pero por ejemplo con este ateo, yo hablé mucho de lo de Chile, de Pinochet, de la dictadura, bueno, de la justicia y todo eso, ¿no? Y entonces tenía una mente, pero el tío quedó impresionado. O sea, le aclaré cosas, él me aclaró a mí y hablamos un buen rato. Estupenda la comunicación. Pero ya cuando toqué el tema del cristianismo primitivo, iglesia pobre de Jesús, que yo soy ateo, me dice, que yo soy ateo. Pero ¿sabéis lo que pasa? Es que dicen, es muy presuntuoso manejar a Dios como si estuviera de nuestra parte en según qué aspectos. Como un ateo también es presuntuoso negar una cosa que no sabe muy bien si existe o no existe. Entonces son dos presuntuosos que no se van a entender. Los abogados que llevan separaciones matrimoniales dicen y tienen escrito que cuando hay una separación de un matrimonio con niños, los padres se pegan niñazos. O sea, ahora el niño para acá, el niño para allá. La madre quiere el niño, el padre lo quiere, después no lo quieren, tal y cual. Se aprovechan del niño para cada uno sacar mejor partido de la separación, es lo que dicen los abogados. Entonces, al hablar según cómo y según de qué manera de Dios, es pegarnos diosazos, como los matrimonios se pegan niñazos, es también. Eso eres ateo, no, porque Dios... Y el ateo, no, yo soy ateo porque Dios no sé qué. Entonces es perder el tiempo, porque al fin y al cabo es una palabra que ha sido muy importante, que ha hecho mucho daño, a lo mejor más daño que bien, seguramente. Es que ahora tú que decías de esto de nosotros casi siempre en los escritos aludimos a la Iglesia Católica como Iglesia Católica, y no tendría que ser así. Tiene que ser secta católica y la secta protestante. Una iglesia es un grupo de personas, también es una iglesia también, si vas a buscar la definición de una iglesia, un grupo de personas que se reúne ahí para adorar o en fin, hacer un acto de memoria o gloria de nuestro Dios, pero en fin, de cada uno. Pero, si vas a decir religión es así, hay cuatro grandes religiones, todo lo demás, derivados de la religión son sectas. Cristianismo es la religión, después todos los derivados que hay son sectas. O grupos mayoritarios, los que hay, el catolicismo en sí se atribuye, por el que son muchos, la autoría de religión. Pero no, pero yo lo decía en función. Pero yo lo decía en función a lo que te decía a ti tu amigo, que te decía, que ya estáis con la secta. Y era para decirle, bueno, ¿y vuestra secta católica cómo va? No, que te vas a decir tú también. Yo, ¿me entiendes? O sea que. Pasen de todos los años. Has comentado el chisco. Claro. He estado mil veces en el mismo campo este de cómo está la secta, ¿no? Pero claro, es que como se tiene idealizada la idea de esto, de que la religión mayoritaria a lo que no comunga con ella lo considera secta, pues ¿qué ocurre? Que la generalidad de la gente también está en, ese, en esa misma cosa. Pero claro, lo que es la generalidad de la gente se asienta en lo que es lo normal. Pero claro, tú cuando vas a alguien no le dices, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestra secta de los que explotan a los otros? Claro, tú a un ciudadano normal no vas a decirte eso. Que tendrías que decírselo. Claro. Si él se atreve a decirte a ti que tú, ¿qué tal la secta? Tú también, cada vez que te diriges a alguien en este sentido, ¿qué? ¿Cómo va la secta de los capitalistas? ¿Habéis empobrecido a mucha gente este año? ¿Continuáis considerando inferiores a los seres humanos y consentís con este ritmo de capitalismo y tal? Claro, lo que ocurre es que como siempre desde arriba nos han dicho lo que tenemos que hacer, pues desde abajo, y que coste, que yo lo digo y nunca lo he hecho, ¿no? Porque si no, no sé, es una forma, no sé hasta qué punto, de crearte enemigos y de estar más solo que... Pero bueno, ¿no? No, sí, pero y con esto que comentabais, de claro, de que las religiones se han montado básicamente como un negocio, ¿no? Comentabas de la reina de Inglaterra, Lutero, Oso Ragnés y toda esta gente, claro, es para montar el dinero. Ayer mismo, el pájaro este Pregonín hacía un artículo donde hablaba de Charlie, ¿no? Claro, y se ve que ahora como los norteamericanos apoyan a los israelíes y tal, pues parece que los norteamericanos ya están viendo lo que están haciendo y tal, ¿no? Pero hablaba de Chávez porque Chávez ha recurrido a Dios para justificar su revolución, ¿no? Entonces dice, hasta los ateos utilizan a Dios para su revolución, ¿no? Como comentaba Cayetano a veces, las monedas de la peseta, pues ponían rango caudillo de España por la gracia de Dios. Pero claro, lo utilizan ellos para su conveniencia, para justificar las mayores atrocidades de este mundo, ¿no? Como la explotación del ser humano, ¿no? Sin embargo, pues claro, desde abajo, cada vez que uno se atreve a decir, no, es que yo siento a Dios, o yo creo que es así, pues claro, María Gilda, como la mayoría de gente que trata de remar contra corriente, pues se encuentra con la oposición, la apatía o a lo mejor la burla de otra gente, ¿no? Creo que lo único que queda es esto, mantenerse en la línea y tirar para adelante. Es lo que decíamos, es que las palabras no tan solo son un medio de confusión entre seres humanos, sino también un modo, a la vez, de generar ignorancia. ¿Por qué? Porque se rebuscan las palabras. En rebuscar palabras, quieras o no, creas una ignorancia, porque no todo el mundo está al alcance de aquellas palabras. ¿Qué pasa? Que cansado estoy de ver por la televisión medios informativos hablar, por ejemplo, de iglesia, que es iglesia para arriba, que es iglesia para abajo, protestantes, católica, iglesia. ¿Por qué no dicen las cosas por su nombre? Secta, es lo que decimos. ¿Por qué no puedes decir, bueno, escribir un artículo o escribir una carta y poner, bueno, pues la secta católica esta semana, ¿qué es una secta? De todas maneras, yo pienso que lo que interesa más es el mensaje, independientemente de que sea una secta o no. A fin de cuentas, la finalidad que pueda tener una organización en cuanto a la manipulación de los miembros o el vivir a costa de ellos es una historia diferente del mensaje. No, pero porque es muy verdad que a Jesús mismamente, en las escrituras, se le conocía como de la secta de los nazarenos. No puede escapar a esa nomenclatura tampoco hace 2000 años. ¿Por qué? Porque estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los escribas y luego salió él por la secta de los nazarenos y eso está ahí escrito. O sea, por el mensaje, por muy universal que sea, la gente intenta clasificarlo porque tenemos compartimentos tanto dentro de nuestro cerebro. Pues precisamente. La gente no puede romper precisamente, el esquema, no puede romper el montes. Un momento. Es un mensaje. A estos ateos de México, que también ya lo he dicho por aquí algunas veces, les dije, aquello de, yo no me he creado, me han creado. A mi madre la parió su madre. Mi madre me parió a mí, su madre la parió a ella, y llegamos al principio. ¿Quién parió a la primera mujer? ¿Y qué era? Yo no lo sé, era un gusano, una energía, un microbio, un átomo, pero de aquello venimos nosotros. Ahora bien, aquello alguien lo creó o aquello se creó a sí mismo. Bien, tanto si es así como si es así, les decía a estos ateos de México, yo no me he creado la palabra, la oigo decir desde niño, Dios. Bueno, pues a esto que me ha creado al principio, llamarle Dios, mi creador, Dios, yo no le veo ningún mal, ninguna cosa. Ahora bien, es una palabra, es un nombre. Si vosotros sois ateos, decís que no creéis en este Dios, si estáis en claro, estos son las verdades, de los derechos humanos. Tú tienes derecho de pensar y decir, no, a esto yo no le pongo el nombre de Dios. Digo la naturaleza o la energía, o, de acuerdo. Ya no hay discusión. ¿Qué pasa? Ahora bien, la iglesia pobre, soy uno más de la iglesia pobre. No, vosotros sois una secta como las demás y... Bien, pues la secta pobre. ¿Qué mal hay si yo digo la iglesia pobre? ¿Qué pasa aquí? Lo que decíamos en Mallorca hace años, cortar una pierna al demonio. Es decir, secta, no secta, Dios, no Dios, no. ¿Tú piensas esto? Sí, yo pienso lo otro, ya está. ¿Ahora qué? No perdamos el tiempo discutiendo de nombres y vayamos a lo importante. Esto de ser así en todo el mundo, porque Juan Carlos, el rey este, vuestro rey de España, por la tele, pude oír que decía que había hablado con los catalanes, y la palabra aquella de... hablando se entiende la gente. Mira este por donde ha dicho una gran verdad, que a lo mejor ni se ha dado cuenta de la gran verdad. Hablando se entiende la gente. Hablando, no luchando, no hacer polémicas, no defendiendo palabras, nombres, sino hablando se entiende la gente. Tomás Machado, ateo, de la CNT, que hace algunos años que no lo veo, un día dijo a unos católicos, aquí, que vinieron aquí en una reunión, que yo soy ateo, no me habléis de Dios vosotros, yo solamente tolero o respeto de que me hable de Dios Cayetano. ¿Qué pasa allí? Yo podía hablarle de Dios a aquel ateo. ¿Por qué? La cosa está clara. Cualquiera de vosotros podrá hablar con otro, no ya con un ateo, con un católico, con un protestante, con un testigo de Jehová, con un comunista, con... Si habláis, os entenderéis, no falla. Ahora, si empezáis a defender unos y otros palabras, nombres de esto y de lo otro, ya estamos liados. Ya estamos liados. El martillo y la hoz. Una hoz para llegar al martillo. Lo emplean todos los oficios de carpinteros, albañiles y herreros. Estas herramientas no hacen daño a nadie, sirven para trabajar. Pero puestas ahí, en la pared o en una bandera, ya estamos liados. y es el Partido Comunista. ¿Veis la cosa? No me hables de la hoz y el martillo. Esto es comunista. La hoz y el martillo. Pobres herramientas. De poder hablar, dirían, y nosotros que no tenemos la culpa de que estos nos empleen para su partido político. No sé si ahora me habéis entendido. La hoz y el martillo. Y si ángeles, y si arcángeles, y si resucitó, si no resucitó, si Dios aquí, si Dios allá, si la Madre de Dios. ¿No será esto también como estas herramientas que no tienen nada que ver con las tonterías humanas? No sé si me explico bien, pero vosotros sacadle punta a esto. Yo veo que está muy claro que la idea de por aquí, como en los partidos políticos, que saben que el enemigo no es el otro. El enemigo de un partido político es tu amigo que está dentro del partido. Este es el enemigo. Entonces yo creo que nosotros, o la idea de la iglesia pobre, no tiene que tener nunca ningún miedo de los que se dicen ateos. Porque si hay tiempo para hablar, nuestro Dios, o el Dios que se habla por aquí, coincide mucho más con el de los ateos que con el de los creyentes. Con el de San Agustín, o Santo Tomás, ahí, o el Papa. Ahí. Entonces, ahí está el peligro para nosotros, los cristianos, los mal llamados cristianos. Estos son los que pueden. Pero los ateos, bienvenido al grupo, si lo somos y nos podemos entender mucho mejor. ¿Y por qué Jesús tuvo que decir? Los publicanos y las rameras os van delante. En este caso, los publicanos serían los ateos de hoy. Tipos que pasaban de aquello de religión. Iban a lo suyo. Y si os van delante, ¿por qué? Ahí está. Y después otra cosa, lo de secta. También es un problema de tiempo. Como Sisto dice que no hay que ir a las raíces. Para mí sí hay que ir a las raíces de las palabras, porque si no tampoco llegamos a saber muy bien de qué hablamos. Si buscamos la definición de secta, está muy clara, incluso creo que en la Constitución. Lo de aquí no cuadra con la definición de secta. En sentido estricto, no cuadra. Diferente es que algunos de nosotros a veces nos comportemos de modo sectario. Esto es diferente. Pero secta, que hay un gurú, que habla con Dios, que sube, que baja, que levita, que viste así, que tiene unas órdenes estrictas, no solo de religión, sino de comida, de hábitos, de vida, que se mete en tu vida privada, que te dicta cómo tienes que hacerlo, que si no lo haces serás expulsado. Esto aquí no existe, que yo sepa, vamos. Te separan de tu familia. Te separas de tu familia, de tu trabajo, de lo que es tu vida habitual. No, te rompen tu vida. Que te separas de tus seres queridos y además te mete unas ideas que no están, digamos, avaladas por otras religiones o por siglos de conocimiento de algo que ha sido realmente estudiado y no sé qué, no sé qué. Esto es una secta. Y que busca un beneficio y un provecho, aunque sea un provecho, si no es material, a veces simplemente de fama o de poder, sobre, en fin, un lavado de cerebro. Por aquí, yo todo esto no lo veo. No sea el periquito que esté muy influido, pero yo todo esto no lo veo. Y yo puedo decir, por ejemplo, estos días, lo que nos ha dicho Cristina, esto de la India. Enseguida yo pensé, ¿por dónde? Y lo dije a María, hay esto y esto y esto. Y he pensado. Y claro, después os digo a vosotros, pensad por vosotros mismos y las cosas se aclaran. Esto es imposible que se diga secta. Sí. Porque yo dije a Cristina, y a María, en fin. Y ahora voy a ampliar más la idea. esta mujer, que dice la Madre Teresa de Calcuta. Otro que hay un nombre, ¿cómo Baba. Se llama este? Baba. ¿Eh? Se llama Baba. No, el gurú es el otro que se cuida, hace cosas como estas mujeres. Vicente Ferrer. Pero también ha muerto. Sí, Ferrer este. Sí, también está muerto. Para ayudar a los pobres de la India. Yeah. Para ayudar a los pobres de la India. Y yo he pensado enseguida, no sé por qué tienen que ir estas personas para ayudar a estos pobres de la India que pasan hambre. Si tienen personas como este gurú Baba, ¿cómo es? Sí. Sai Baba. Sai Baba. Que de las manos sin nada del astral saca oro. Es raro que ya el mismo bus y el gobierno español y todos no hayan ido a la India. ¡Eh, tú, danos oro! ¿Qué pasa allí? No sé si me explico bien. ¿Os dais cuenta? Y entonces he pensado, y María me decía que esto entonces de que lo lleva en las mangas, no te das cuenta que es magia, teatro, juego de manos. No sé si me he explicado bien. La verdad es que puede sacar oro mucho, porque si va gente rica, hasta de Argentina, fíjate el oro que saca. Este se si no en la cuenta corriente, ¿cuánto oro? No este se forra de oro. Yo le pregunté si era verdad que en la India había gente en la calle muriéndose de hambre, niños y todo eso, que me contara. Y me dice, mira, la verdad es que muchas mujeres ya cuando tienen 2 o 3 años los niños van y los dejan abandonados, pero cerca de la fundación de los colegios que monta este Baba. Entonces, claro, queda de bueno, lo creen Dios poco menos en la India. Entonces, recoge todos esos huérfanos y los lleva a las escuelas que va fundando él. Pero para mí esa no es la solución. ¿No le pedisteis que vale un curso de Baba? A ver qué cuesta, porque yo creo que es de allí que saca el oro, no del astral, sino no, del que vale que colabora. Curso. Y claro. Referente a la secta, que se me ha olvidado una cosa solo, que si Maestro Cayetano nos está explicando, nos está enseñando, nos está haciendo abrir los ojos para que seamos locomotoras. No hay ninguna secta que quiera locomotoras. Ay, todos quieren vagones. Ay, el Ali Baba ese también. Todos quieren vagones. Ahí está. Entonces, esta es la prueba del 9. Si alguien habla de secta, dice, pues no. Ahí serás está. Tú. O ir a Real Mallorca. También podemos decir que es una secta, los aficionados del Baleares. Lo que pasa es que normalmente, cuando alguien te dice esto, ¿qué tal la secta y tal? Tampoco está dispuesto a que le contestes. ¿Sabes? Porque él se ve, Si habla, abre la puerta que recibe. Si ha abierto la boca, tiene que recibir su castigo. O yo les muevo la alfombra y puede estar seguro que se queda. Yo he tenido una o dos. Solo una o dos, y les he corrido la alfombra y han quedado muy desequilibrados. De todas maneras, volvemos a lo de antes. Pero a mí me gusta. Si hay que llamar a las cosas por su nombre, y por su nombre, a las religiones organizadas, le toca el nombre de secta, no de religión, de secta. Hay que llamarlas por su nombre. De esa manera es más que nada porque es una sección. ¿Pero por qué? Porque, precisamente tienen su organización, tienen sus cabecillas, tienen sus vagones, lo tienen todo como secta. Nosotros no tenemos nada. Y hay que llegar a profundizar en las palabras, tristemente. No hay que pelearse, pero sí que hay que decir, nosotros no somos esto. Hay que decirlo. Y vosotros sois esto, porque coge la definición y verás que vosotros sois de esto. No, pero por el hecho de que es una sección. Ya no es ir a entrar en conflictividad. No, vosotros. Yo la pero verdad, hay que aclarar las palabras. La verdad es que cuando... A veces me pasa esto también en otras ocasiones en el foro este de Barcelona, que me he encontrado con gente muy abierta y que ha encajado muy bien todo lo que hemos hablado. Ah, porque yo insisto sobre los tres puntos básicos que se dicen por aquí, ¿no? Que es darse baja a las religiones, no votar a nadie y traer pocos hijos al mundo. Claro, algunos están de acuerdo en las dos primeras, otros están de acuerdo en todo y otros están de acuerdo en uno. Y me sale de todo, ¿no? Pero yo voy diciendo y hablando. Y al final me he encontrado que nos hemos respetado. E incluso hay algunos que me han dicho, yo esto lo diré en mi país. El otro día lo dijo uno de Venezuela. Yo estas ideas que has dicho las voy a escribir y las voy a difundir en Venezuela. Y así me ha salido gente. Pues digo, mira, hay de todo. Yo, el fórum este de Barcelona no, y otros, en las reuniones de estas que hacen por Quebec o Canadá o por Colorado, incluso esto de ricos y pobres que hacen por ahí, por Brasil y tal. En fin, el ejemplo de Barcelona. Ha sido un éxito porque han hecho una playa nueva, un puerto nuevo y no sé cuántos edificios nuevos y solares que ahora harán pisos. Esto ha sido un éxito. Ahora, reunirse para discutir de religiones, donde había 550 religiones de diferentes dioses y tal, y cada uno ha venido con su idea y cada uno se ha ido con su idea. Esto, la humanidad es que es ridículo, ¿verdad? Esto es como pasear al Alibaba o ir allí que te enseñen. No, o a la Madre Teresa de Calcuta, no hay que criticar a este pobre señor indio, yo tampoco le conozco, pero es como ir a Lourdes, ¿eh? Y ¿de qué sirve un foro? A ver, ¿de qué? ¿Un foro en Barcelona de qué sirve? ¿De qué sirve? Es un negocio. Es como un